¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tema que estamos escuchando y la frase que leí al principio de las perlas y el collar tiene que ver con una serie que se llama Outlander, que estaba viendo y se las recomiendo. Que en la traducción de Outlander es forastero, ¿no? Esta serie trata de una historia de amor en dos mundos. Y lo que me llamó la atención y me hizo traerla al programa es esto de que a veces nosotros nos sentimos extraños en nuestro propio cuerpo, ¿no? Extraños en lo que sentimos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Esto de que muchas veces parece que tenemos emociones y sentimientos que parece que no fueran nuestros, como que vinieran de algún otro lugar, ¿no? Pero las sentimos tan en carne propia. Y esto nos pone medio raro, ¿no? A veces pensamos que estamos un poco locos. Hay terapias que hablan de esto, de regresiones a vidas pasadas. Y si bien en el programa vos me escuchás de que yo siempre hablo del hoy, del momento presente y de tratar de ser mejores personas en esta vida, ¿no? Que es la que nos toca transitar. Muchas veces venimos con ese bagaje que no tiene que ver con ser Cleopatra, Julio César o Nerón en otra vida, ¿no? Sino de un árbol genealógico en el cual ciertas formas de amar, de decidir, de vivir, de sentir, vienen pasando de generación en generación y van marcando como una línea del sentir. Y a veces te toca a vos en esta vida hacerte la pregunta de por qué me estaría pasando esto. ¿Por qué me revelo en esto? ¿Por qué investigo? ¿Por qué me pasa esto que me está pasando ahora? Y a veces no encontrás respuesta, no tenés una afuera en el cual vos digas, che, me está marcando que tengo que hacer un cambio, que tengo que ser introspectivo, que tengo que buscar, que generalmente es lo que transitamos y lo que hablamos en el programa. Cuando el afuera te empieza a marcar que no te sentís bien, que hay insatisfacción, que las cosas no salen, bueno, a ver, no busques más. Ese afuera te está marcando que hay un cambio interior que tenés que hacer porque de esa manera no va, ¿no? Venís transitando la vida a lo mejor en lo contrario o mordiendo la banquina. Y bueno, vamos a buscar, a ver, qué es lo que pasa, dónde quedó... ¿Dónde te quedaste? Que decís de esa manera. Y todo lo que, si escuchás el programa, sabés que uno va tratando, ¿no? Pero a veces pasa que el afuera no está tan complicado. No marca tantas cosas. Obvio, siempre uno, según las características que tenga, es más espiritual, material, razonador, reflexivo, introspectivo, extrovertido, qué sé yo. Hay un montón cuántas personas... Hay en el mundo, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero a veces decís, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Si no tendría por qué estar sintiéndome así. El afuera no me marca demasiados conflictos. Pero internamente lo siento. Me siento raro. Te sentís raro. Y ahí es donde empieza un proceso que no tiene mucha forma de explicarse, porque por ahí no tiene que ver con desprenderse de personas o de situaciones, sino de una energía que conecta directamente con el espíritu. Podríamos hablar de hasta una energía álmica, ¿no? De sentir de que en algún punto uno está transmutando, que está como cambiando la piel, como que interiormente hay viejas heridas, tan viejas que a lo mejor no son de esta vida, pero están ahí y pesan, y como que uno siente que llega el momento y las empieza, se empieza a desprender. Es como una herida, es un proceso en el cual se genera una angustia, esa angustia después se transforma en dolor, ese dolor en liberación, y esa liberación en bienestar. Es un proceso que puede llegar a complicarte si te alejas de lo espiritual, porque vas a sentir o vas a buscar que tiene todo que ver con la mente y le vas a dar 200 vueltas a las terapias tradicionales, convencionales. Pero esa sensación va a seguir estando ahí adentro. Vos dirás que estoy loco. Bueno, puede ser. Estarás un poco loco vos también si me escuchás. Pero estoy seguro que en algún momento de tu vida pasaste por una situación así. No me olvido de armonizar el lugar como hago todos los programas, prendiendo un lindo sahumerio y bajando un poquito la luz. Está acá Neri, el operador. Mandamos un saludo, un genio, siempre manejando los controles ahí con el mate. Y te digo que, como te digo muchas veces, mirá, hay que revisar ahí, fijate, te venís haciendo tal cosa, esto viene y hablamos, tu papá, tu mamá, tu relación con el mundo, esto, pum, pum, pum, y trabajamos mucho en el hoy. Te digo que también hay procesos, hay momentos en el cual la transmutación, el cambio de piel, esto como que uno internamente, energéticamente se fuera descascarando para que fluya la luz que todos tenemos dentro, suele pasar. Y si estás pasando una situación así, no es depresión, no es locura, son procesos sálmicos, es así. Es así, y a veces un gran dolor, a veces un gran dolor tiene sentido. Hay personas que sienten que ya no tiene sentido seguir cuando se sienten así. Hay personas que creen que están exhaustas, que ya no tienen fuerzas, y no saben por qué, pero sienten que no tienen fuerzas, que ya no tienen garras, que ya sus energías desfallecieron, y que por más que la vida dé tiempo, ese tiempo no tiene razón de ser para ellos. Y la naturaleza es más sabia que los humanos. Y nos enseña con un animal, con la historia de un ave, una cuestión que todos deberíamos aprender. Cuenta la historia que cuando las águilas llegan a los 30, 35 años de vida aproximadamente, instintivamente, la gran mayoría de ellas, no todas, ¿no? Pero la gran mayoría buscan una cueva en lo más alto, de lo más alto de una montaña. Toman alimento que puede servirles durante un tiempo en que van a recluirse allí, y vuelan hacia esa cueva en la montaña. Y se quedan ahí, se quedan en la cueva. Lo primero que hacen es arrancarse a sí mismas con su pico las uñas, que ya están resquebrajadas, ¿no?, por los años y años de cacería con sus garras. Y luego de hacerlo y de soportar semejante dolor, golpean aquel pico, también gastado por el tiempo, contra las paredes de esa cueva hasta destruirlo. El nacer y el renacer de esas uñas y el volver a ser de ese pico dura un periodo aproximado de 150 días. Para eso llevaron todo ese alimento, que nunca alcanza, que el tiempo no es suficiente, y cuando llega el momento que las uñas son nuevas y plenas y que el pico está totalmente desarrollado, con la poca energía, con la poca sustancia que les queda en el cuerpo, debilitadas por aquella carencia de alimentación, se echan a volar nuevamente. Se echan a volar plenas para volver a cazar y para volver a vivir otra misma cantidad de años de los que habían vivido, pero esta vez renovadas y enteras, vigorosas y sanas, volviéndose por sí mismas, valiéndose por sí mismas, hasta que llegue el final. Tenés que ser como las águilas, Eso dice hasta la Biblia. Y no porque este mandato sea religioso, sino que tomemos a la Biblia como un libro de historia, una historia más. No hace falta que creas en religión alguna, pero tenés que ser como las águilas. Por eso ese pasaje, por la necesidad de renacer, no de terminar y volver a empezar. Nadie termina absolutamente, nadie empieza absolutamente. Todo viene desde siempre y va hacia siempre. Terminar no tiene que ver con olvidar. Uno toma lo que sirve, lo que fue y comienza o recomienza hacia adelante, dejando atrás lo que ya no tiene sentido llevar. A veces hay que arrancarse ciertas partes para que el vuelo sea más libre y para que la vida se viva más plenamente. Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Estamos en el segundo bloque de Centrado en Vos. Saludos a algunos amigos, a Dani, mi amigo de La Plata, fiel oyente de Centrado en Vos, así que abrazo, amigo Samu, a gente de Saladillo que me escribe, que escucha el programa, a Lacho de Zárate, su señora también, que escuchan el programa y siempre tienen lindas palabras para conmigo, así que bueno, saludos a todos ellos. Tenemos un oyente al aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Ova, ¿cómo te va? Bien. Hola, María Cristina. Sí, la verdad sí. Que me encanta escuchar tu programa porque tiene mucho de mí. Porque cuando hablabas de las águilas, mi amiga me dice que yo soy como el ave fénix, que renazco de las cenizas, sí, es cierto. Así que me encantó lo que dijiste. Bueno, te agradezco. Vamos a decirle al oyente que nosotros en realidad nos conocemos, nos vimos una vez Y sí. Podemos contar un poco la historia, porque estamos hablando también con alguien de radio, sos una mujer de radio. Pero ¿sí? Obvio, sí, sí, podés contar la historia, perfecto. No, contala vos, a ver. ¿Cómo? Bueno, la cuento yo. Yo te escuché en Radio 10, la verdad que me pareciste fantástico, digo, pero qué buen numerólogo. Yo tenía un programa de radio, Sueños y Realidades. Y bueno, te escribí, la verdad que me pareciste divino, porque otra persona no se acerca, y bueno, es un merendero, era un merendero de Lomas de Zamora, y la verdad, el don de gente tuyo es increíble. Cuando pactamos la entrevista, viniste, hicimos el programa, yo realmente lo hago con amor, porque todo lo que hago lo hago con pasión. Y la pasamos muy bien, y además super, la gente quedó encantada, porque yo tenía y tengo muchos oyentes, y quedó encantada con vos y con lo veraz de las cosas que decías. Y bueno, también conmigo, porque dos o tres cosas que me dijiste fueron totalmente ciertas. Me acuerdo que entonces, por eso también te llamo. Sí, se enganchó la gente. Estuvo bárbaro, me acuerdo también. Sí, es verdad, la gente se enganchó. Después del programa seguimos hablando con algunas personas que habían ido a ver estaban ahí en el merendero. Es verdad, porque claro, quedaron fascinadas con vos, con lo que decías, y realmente, claro, porque te toca la fibra, porque de repente hay gente que te puede decir que es muy erudito, pero no tiene nada que ver con uno. Y los oyentes míos después me llamaban y todo, y la verdad que quedaron encantados. ¿Y qué está pasando ahora con la radio? ¿Cuándo vuelve tu programa? Y bueno, tiene que ver que yo tengo que acomodar mis tiempos, porque es algo que vos me dijiste, yo soy una persona que soy muy activa, y vos me dijiste, bueno, en ese momento tenía un problemita así con el trabajo, y vos me dijiste, enfócate, y realmente lo hice, y bueno, conseguí un trabajo a pesar de que yo soy bastante grande, no parece, como dice la gente, pero bueno, todos me dicen, mostrame el documento, pero es real. ¿Cómo bastante? Es real. Bastante grande, ¿no? Van a pensar que estamos hablando con Pitágoras. Yo no tengo drama, Oba, yo siempre cuento mi edad. Yo tengo 59 años, pero me acuerdo, sí. Cuando empecé a trabajar ahora, me pidieron el documento, porque no lo podían creer. Y era algo increíble cuando yo dije la edad, no lo podían creer. Parezco mucho más joven. Pero bueno, la realidad es que, como vos me dijiste, yo me enfoqué y yo soy de trabajar mucho y realmente, como lo hago con pasión y todo, me va bien. Y ahora tengo que acomodar mis tiempos porque realmente me insume tiempo lo que estoy haciendo, que me encanta. Y bueno, también me reditúo económicamente y no quiero olvidar la radio. Pero viste, tenés que encontrar esos tiempos para que también esté tu lugar y yo todo. Yo siempre escuché una frase, viste, que me encantó. Que dice que el tiempo es un invento del hombre, ¿no? Que es un invento para ordenarse o para limitarse. No es verdad. ¿Eh? Entonces es como que es muy relativo. Bueno, Einstein decía que era relativo, que si vos ponías 10 segundos el dedo en el fuego o estabas 2 horas con la persona que amabas, que era lo que se te pasaba más rápido. Y en ese ejemplo está su definición de lo relativo del tiempo. Tenés razón, es verdad. Siempre hay procesos, ¿viste? Y bueno, uno tiene que ir... No todo es para siempre, son momentos. ¿Viste? La vida es como si uno aprendiera de que la vida va momento a momento, ¿no? Claro, es como dicen los americanos, step by step, que todo tiene que ser paso a paso. Y yo pienso que la vida es así, que tiene esas cosas, ¿viste? Y que hay momentos que de repente me enfoco en algo y me enfoco con todo. Sí. Entonces después tengo que ver, bueno, cómo voy cambiando las cosas. Sí. Pero lógico, yo en el trabajo empecé en diciembre, pasé unas pruebas terribles y todo, pero la verdad que bien y todo. Y empecé Y va a mejorar, por lo menos va a mejorar lo que es tu economía. Ah, bueno. Puede ser en este trabajo, en otro, en lo que hagas, eso también va a mejorar. Yo creo que te lo he dicho a esto, a vos nunca te va a faltar lo mínimo indispensable para vivir. Después, si querés más, tenés que salir a buscarlo. O sea, como diciendo, vos podés no hacer nada de la vida y siempre vas a tener un plato caliente, un baño caliente, un plato de comida y una cama donde acostarte, ¿no? Ya sea porque sea propio, porque alguien te lo ofrezca, lo que sea. Pero nunca te va a faltar lo mínimo. Pero después, como sos una persona ambiciosa, sanamente ambiciosa, gracias a Dios. Sí, obvio, sí. La vida es como que te pide ir por más, ¿viste? Ir por lo que realmente quieras. El tema de la radio o la expresión, cualquier canal que encuentres expresión, siempre va a estar en tu vida, siempre va a estar eso. A veces puede esperar, yo este programa creo que tiene, yo me olvido a veces, tengo poca memoria, pero debe tener por lo menos 8 o 9 años el programa. Ah, un montón. Y en algún momento creo que tuvo un parate de 6, 7 meses y bueno, un cambio de radio, qué sé yo, pero era como que bueno, ya si tiene que ser va a ser, porque uno ya lo tenía en uno esta vos sos muy pasional en esto, ¿viste? De hacer radio, sí. Y todo. Así sí, como a veces son momentos, a ver, es como que la vida a vos te viene pidiendo desde ya hace un tiempo, ¿no? Que te diría casi 10 años, que te viene pidiendo cierta madurez, ¿no? Cierto crecimiento, cierta responsabilidad. Sí. Uh-huh. Y la responsabilidad, yo siempre digo, la responsabilidad no es la responsabilidad laboral de que te dan un trabajo, te dicen qué hacer y vos tenés que cumplir, ¿no? Porque tenemos muy asociado la responsabilidad a eso. Ah, bueno, ¿qué es ser responsable? Y bueno, hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien, en horario, cumplirle al otro, para que... Está bien, esa es una forma de ver la responsabilidad. La responsabilidad, lo dice la palabra dividida en dos, es habilidad de respuesta, ¿no? Es una habilidad de respuesta a las cosas que nos pasan en la vida y que cada uno tiene sus herramientas y a cada uno le pasan determinadas cosas. Si bien algunas cosas son parecidas, ¿no? Porque todos tenemos una hermosa historia de amor, todos tenemos una decepción, todos tenemos la pérdida de un ser querido, a todos nos pasan cosas, pero no son las mismas personas, tenemos diferentes herramientas. Entonces es como que la vida a vos te viene diciendo, a los 48 te dice, bueno, a ver, llegó un momento de crecer, de asumir ciertas responsabilidades de tu vida, de tener una parte activa que tenga que ver con la comunidad, que era, me parece, un poco lo que estabas haciendo en la radio también. Sí, es verdad. Pero que sea siempre en equilibrio, que sea espiritual y material, porque vos viniste a manejarte en el mundo de la materia también. Y tenés las dos cosas. Lo que tenés que hacer es equilibrarla. Vos sos una mina muy generosa con el prójimo, muy del otro, ¿no? Sí. Que a veces se olvidó de la materia. Y ahí generás, sí, totalmente y ahí, cierto, y ahí generás un desequilibrio, sí, ¿no? De lo que vos viniste a aprender. No tenés que ser ni todo material, ni todo espiritual. Tenés que ser un equilibrio entre los dos. Entonces... Esto cuando vos decís, me pidieron el documento porque parecía más joven, es porque internamente te debes sentir joven. Entonces, sí, externamente, es que todos me dicen, realmente es tu carácter, claro, tu carácter. Externamente verdad, vos lo también lo mostrás, ¿no? Porque parte de esto es, como sos adentro, sos afuera y así tenés que vivir. Como yo soy un gran observador en esto de crecer y de todo, que después me dirás también un poco... ¿Por qué vino a la charla? ¿Por qué me mandaste saludos? Y yo me ofrecí ir a la radio de vuelta y bueno, fue me enteré cierto, ahí que ya no estaba sí, más en el programa, que por ahora, y que me hablaste de la numerología, te digo, si querés hablamos en la radio, de paso vos depuntás el vicio de la totalmente, radio, ya arrancaste, claro, que a mí me encanta, y ya cuando arrancaste aclaré que eras mujer de radio, porque ya del otro... El operador me hacía así como diciendo, se nota, ¿no? Que es mujer de radio, la voz y todo. Entonces, a lo siguiente, ¿no? Ni todo espíritu, ni todo materia, un equilibrio entre las dos. Y en esta etapa que habla de crecimiento, de madurez, yo estaba mirando tu foto... De WhatsApp, que es la foto de presentación. Viste que el Facebook sí, también tiene una foto de perfil y una foto de ¿cómo es que le dicen? De historia, no sé cómo es de, sí, ¿entendés? Entonces está la foto de perfil, que es lo que quién es uno, y después tiene una foto que le agregaron hace unos años, tenía una foto más grande atrás de la foto de perfil, que uno puede poner cualquier foto que le guste. La foto de perfil es como la foto del carnet del DNI, es la presentación de uno, ¿no? Entonces vos ves ahí, qué sé yo, ves la presentación. Yo miro acá en tu foto de WhatsApp y la presentación que hay es una nena en una foto sí, blanco verdad, y negro, una nena sí, entre dos adultos. A ver, puedo suponer sí, que esa nena sos vos. Sí, mi mamá puedo y papá, suponer que es mamá y papá. Puedo suponer que en esta etapa que pide madurez y crecimiento nos quedamos añorando en algún punto alguna historia ya. Que está bueno en el recuerdo, pero no en la nostalgia, ¿no? Que es lo que por ahí te impide o te impedía esto de salir y acomodar la parte material, ¿no? Sí. Entonces, siempre es lindo, no hay problema de tener un recuerdo, uno puede tener un recuerdo, pero tu carta de presentación tenés que ser vos. Vos entras a ver mi WhatsApp y vas a ver mi carta de presentación. Te puedo buscar la foto que más te guste. Pero hay personas que uno habla y aparece, no sé, Homero Simpson, un auto. Es cierto, aparecen, una flor, una rosa. Una flor, una rosa, sí. Aparecen los hijos. Que no está mal, sí, poner una foto de WhatsApp con los hijos. Pero ponete vos con tus hijos. Que uno vea, bueno, a ver, me llama, hola, ¿qué tal? Soy Fulanita Pérez, y miro una foto y veo Fulanita Pérez y sé que tiene dos hijos, ponele, que la veo en la foto, ¿no? Entonces, a veces uno ve, ve un sol. Hola, ¿qué tal? Quería hablar con vos. ¿Cómo es el tema de la numerología? Y ves un sol. Y uno no está hablando con el sol. Hay alguien totalmente ahí que no quiere... Claro, ¿qué significa, sí, esto? La carta de presentación es como te ve el mundo. El mundo tiene mucho que ver en la relación con el padre, que para vos fue... Hay como un idilio ahí que no se rompe. Es cierto, el tema de tu padre, es lo mío, sí. Que te puede, sí, llevar después a tener algún tipo de decepción en las parejas y en el, sí, tema de equilibrar la economía, o de poder lograr las cosas como vos querés también, ¿no? Porque está... Siempre estamos esperando que o sea... ¿Cuándo aparecen, llevémoslo a una serie, a las películas de superhéroes? ¿Cuándo aparecen los superhéroes en acción? ¿Y cuándo aparecen? Cuando cambian de personalidad. Ponele, cambian de personalidad. Pero no todos son, puede ser Batman, Superman, esos cambian de personalidad. El Hombre Araña, ¿no? Son el uno, araña, son claro, uno. Yo me acuerdo son, del Hombre Araña. Claro, son uno de 10, en un momento son uno y después son otro, y después ¿no? Cuando cambian, tienen cambian que ser de superhéroe. Sí. A lo que voy es que cuando aparecen en acción, cuando aparece un superhéroe en acción, más allá de que cuando cambie eso, pero ¿por qué cambia esa personalidad? Porque lo necesitan para porque ayudar claro, a la humanidad, claro. Claro, porque lo necesitan. El superhéroe, en el único momento que aparece, es en el conflicto. Nunca ves, sí, una película donde están, bueno, todos los superhéroes se juntaron a tomar mate o van a comer un asado, no, a contar anécdotas, ¿viste? O a festejar el cumpleaños de alguno. No. O sea, en el único lugar donde aparecen los superhéroes para un festejo es en la infancia. Sí. Ahora, cuando vos venís a un cumpleaños y uno se disfraza de superhéroe y va a la fiestita y viene el Batman y dice, mirá, se disfrazan los nenes en la infancia. Está muy bueno ser niño. Lo que no hay que ser es aniñado en la vida. Porque el aniñado queda ahí. La pregunta es, ¿qué te trajo a la charla más allá de que nos volvamos a comunicar? Porque tenemos muy buena química, nos vimos una sola vez, pero hay muy buena química entre los dos. El tema, ¿qué es lo que te trae a la charla? ¿Qué buscabas en esto de tener una charla a través de lo que hago yo, que es la numerología? Y, claro, porque... ¿Qué buscabas vos? ¿Qué estás buscando en este momento? A mí me llamó la atención que vos me diste tres tics, o sea, dos cositas me dijiste y fueron reales. Y yo, sinceramente, valoro cuando te dicen cosas que son reales. Entonces, por eso fue que, bueno... También surgió que publiqué eso, que hacía un año que nos habíamos visto en Facebook, sí. Y vos me pusiste, bueno, quiero, voy a través del programa, y como yo no tengo el programa más, te dije, bueno, mira, no estoy más, pero por eso te mandé un WhatsApp, porque realmente me interesó lo que vos haces, porque lo haces con conciencia, y aparte es como que das en la tecla, y quería que, bueno, expandieras un poco más en algo más de decirme a mí. Dale, ¿y qué es lo que te gustaría, qué es lo que te está pasando, qué te sentís que... Estás con un nuevo trabajo, estás con ganas de hacer radio, pero tenés claro que es un momento, de que te estás ordenando, eso sí, lo tendrías claro. ¿Qué es lo que... En un año muy... A ver, es un año muy de que tiene mucho que ver con la familia, con los vínculos cercanos, con los vínculos importantes, con el amor, con el hogar. Por ahí uno tiene ganas de hacer cosas en el hogar, ¿viste? De poner planta, pintar, hacer, ¿qué es eso? Sí, eso puede ser, eso es verdad. Y que, eso es cierto, y que sí, se empieza, que empieza a sentir interiormente, por ahí también justo se da por esto de este programa. Yo arranqué con esto que hablé del collar de perlas, que es algo que saqué de una serie que me movilizó y que tiene que ver mucho también con el amor, en sentir internamente de que por ahí uno empieza a estar preparado para un buen vínculo, ¿no? Que es un poco, claro, se ve un poco acá. Tiene mucho que ver. Se ve eso es verdad, ahí bueno, tenés mucha razón, yo creo que tiene mucho que ver conmigo, sí. Porque yo soy de cerrar etapas, de pasar tiempos largos, y después, como dice mi amiga, es como que renazco, en todos los sentidos, es sí, verdad eso. Bueno, uh-huh. Y la, tu numerología lo que habla es un poco de eso, sobre todo en el mes de septiembre, que viste, si queremos ponerle el mes de la primavera, viste, del amor, así como, sí, como cliché. Hay como a partir de tu, que, claro, por eso te lo marco, viste, a partir de tu cumpleaños, sí, marca como el inicio de algo. Hay como que se termina una etapa y empieza otra, pero como una transmutación, viste, como la mariposa. ¿Viste? Sí, como la, o como gusano, lo que dije un poco, claro, al principio, esto de cambiar la piel, que a lo mejor vos me estás llamando, estás en el trabajo, te gusta la radio, no habría mucho despelote en el afuera como para que vos me digas, mirá, a ver, encaminame porque vengo complicada. Pero internamente, por ahí, es lo que explicaba al principio, uno empieza a sentir que hay como una transmutación que es mucho más álmica y energética que mental o psicológica, muy difícil de explicar. Totalmente, y mucho, sí, al sentir. Y son días muy duales, ¿no? Uno a veces arranca con alguna angustia y no sabe de dónde, porque no tendría por qué estar así, pero la transita es como la menstruación, digo yo, ¿viste? Las mujeres le preguntan cómo estoy en esos días, y uno que nunca lo pasó quiere entenderlo. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué sé yo? Y no hay forma de entenderlo, hay que transitarlo. A una le pega bien, a una le pega mal, otra se hincha, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay que transitarlo, es hormonal, y se transita como se puede. Y es un periodo. Bueno, yo creo que hay un despertar espiritual tuyo que tiene mucho que ver también con que vos ayudes en el afuera, en tener lindos recuerdos, pero empezar a transformar los lindos recuerdos por hermosos momentos, que son los que van a venir. ¿Se entiende? Sí. Sin olvidarte de tu papá, de tu mamá y de ese lugar, pero de poder decir, bueno, a ver, yo la pasé muy bien acá con mis héroes, ¿viste? Pero no están más. Entonces, ¿por qué no puedo volver a sentirme de la misma manera, ¿no? Pero no con un papá y con una mamá, ¿se entiende? Sino esa energía de amor, esos momentos lindos, ¿entendés? Transmutados en momentos, momentos presentes. En una pareja, claro. En momentos presentes, ya sea pareja, ya sea tu trabajo, ya sea lo que hagas, ya sea lo que sea. Empezar a comprender de que vos sos muy del otro y muchas veces fuiste muy del otro, más allá de que porque lo tenés en tu esencia, para sentirte querida. Y a veces te olvidaste de vos, priorizaste tanto al otro que te fuiste dejando de lado. ¿Se entiende? Entonces sí, llegó el momento de que te reencuentres. Es el gran momento en tu vida para que te reencuentres. Para que te reencuentres con eso y puedas empezar a vibrar así. ¿Se entiende? Es muy espiritual lo que te estoy diciendo. Y es muy desde ese lugar, ¿viste? Parece hasta loco. Y vos decís, bueno, a ver, no lo veo tanto desde. La parte psicológica es lo que te digo, mamá y papá, pero hay una transmutación que vos estás haciendo interior. ¿Viste? Se está como descascarando algo. Sí, una forma emocionalmente de sentir y de vivir por otra totalmente nueva. Una nueva etapa. Es como que llegó, es como que si ellos mismos te estuvieran diciendo, bueno, soltanos, ya está. Es verdad eso, es cierto. Tenés toda la razón del mundo, es cierto eso, sí. Bueno, así que bueno, un poco es eso. Después lo que es todo, lo no sé si tenés alguna, todo lo que sería la parte material y todo eso es una muy buena última etapa de tu vida. Tenemos la misma última etapa, ¿no? Vos la empezaste a los 48, yo la empecé a los 34, ¿viste? La numerología es así, qué sé yo, no importa las edades, varía según las personas, pero justo, si bien tenemos otras herramientas y otras cosas, la última etapa es la misma. Y habla de eso, ¿no? De una conexión profunda con el amor, con el amor y con la acción cívica. No solamente es el amor para uno solo. Bueno, uno solo quiero decir para su pareja, su familia, su casita, ¿no? Es mucho más expansivo que eso. Va a haber situaciones en las cuales la comunidad misma te va a llevar a que vos puedas desarrollarte en comunidad, ¿no? Es como que empezás a estar más famosa, más popular, que ya fuiste transitando por esto, porque te estamos hablando de tener 59, empezaste a los 48 esta etapa, ya pasaron casi 11 años, en los cuales estas cosas de estar más popular, conocida, ayudar al prójimo, eso te fue pasando, pero no estás dejando salir ese verdadero amor, esa verdadera luz. No es un problema de llegada lo tuyo, es un problema de salida. Tu libido y esa energía está muy puesta en esa infancia, en ese momento feliz. Y no dejás que fluya y que salga todo eso que vos tenés, ¿entendés? Que salga, como para poder marcarle el camino a quien tenga que llegar a tu vida. ¿Me explico? Sí, entiendo. Uh-huh. Es un laburo, entiendo, es, sí, un, sí. Es un laburo como el de las águilas, es un laburo de soltar. Y uno diría, viste, pero ¿cómo puedo soltar un recuerdo si la pasé bien? Es más allá que un recuerdo. No te, yo no estoy diciendo de que vos no vayas al cementerio, no veas fotos o no prendas una velita el día del cumpleaños de alguno de tus padres y que lo hagas con amor y todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de internamente, energéticamente, álmicamente, que los puedas soltar y que te des cuenta que esto tiene que continuar, ¿no? Que como que estás habilitada ya a poder vivir la vida que tenés que vivir, ¿entendés? Ya te vuelven a dar el permiso, ¿viste? Que los padres cumplen, claro, esa función, claro, la de habilitarte, sí, al mundo y darte el permiso, sí, enseñarte ciertos valores, acompañarte, dejarte que vos te descubras y sepas quién sos y habilitarte, darte el permiso de salir al mundo. Bueno, ese permiso ya te lo dieron y es como que te cuesta aceptarlo, ¿no? Porque donde está la aceptación de ese permiso es donde se va a soltar esa energía que está ahí, que empieza a estar estancada, ¿viste? Y lo que se estanca se infecta, uh-huh. Es como la sangre. La sangre circula y donde hay un golpe se produce un hematoma. ¿El hematoma qué es? Es sangre que está, se hace como una laguna y no circula. Donde no circula, eso se inflama, se infecta y duele. Cuando circula, no, se va regenerando, va, es el, claro, el va proceso todo bien. De la vida, ¿no? Es el proceso de la vida de que vaya circulando. Así que eso es muy, esto es muy personal y muy interior. Tenés que tener una conexión muy grande con el sentir y aprender a escuchar, aprender a escuchar eso, ¿viste? No se trata tanto de ver en el afuera, sino de conectarse con el adentro, obviamente. Claro, después el sí, afuera, en, el afuera en ese sentido, últimamente tengo una conexión increíble conmigo. Ahí bueno. Vos dijiste la tecla, eso es cierto. Bueno, sí. Así que bueno, esa etapa viene. A partir de tu cumpleaños hay el inicio de algo, ¿viste? De un proyecto, una idea, una pareja, lo que quiera, o varias de esas. Es un muy buen periodo, ¿viste? En el cual sí. Se va a estar muy de manifiesto a partir de entre enero y mayo ya del año que viene, pero que ya se empieza a notar ahora. Pero se pone mucho más fuerte a partir de septiembre, ¿viste? Así que bueno, no sé cómo estás ahora. Este es un ahora el momento que estás pasando ahora te pide mucho de esa conexión, ¿viste? Si bien arrancaste con el laburo, qué sé yo, en enero, febrero, marzo, ese periodo tuviste que superar contrariedades también, ¿eh? Hubo como algunas pérdidas, tuviste que dejar algunas cosas, bueno, debe haber sido la radio, todo, si bien es verdad, iba sí, para bueno, mejor, es cierto, tuviste sí, que sí, poner sí. como una energía de reserva, no fue todo tan sencillo, ¿viste? Sí. No, está bien. Ahora en esta parte, en lo que estamos transitando y hasta mayo, es como que se te van a empezar a revelar cosas y no tengas miedo, confía en esa intuición, ¿no? Va a haber alguna persona que te va a dar una mano, dejate ayudar y tener sobre todo mucha esa conexión espiritual. Es como, no sé cómo explicarlo, es muy místico esto que te estoy diciendo, ¿viste? Pero viene, no, pero viene en este momento, como en algún otro momento te hablé más de y fue mucho más psicológico, ¿viste? O sí. Por ahí ahora es como que hay una transformación muy energética, muy mística, ¿viste? Y tenés que estar con todas las antenas para eso, y para estar con las antenas con eso uno tiene que salir totalmente del ego, del razonamiento, ¿viste? Claro, tenés que ubicar desde otro lugar. Te tenés que ubicar desde otro lugar. Entonces este es un periodo muy fuerte para eso. De hecho, mirá, estamos ya charlando en el programa de esto con vos. Y de mayo a septiembre va a haber un periodo en el cual, después de tener esta conexión, vos vas a estar muy finita, ¿viste? En la intuición. Y te vas a dar cuenta quién es quién, ¿viste? Y cuando uno se da cuenta quién es quién, descubre gente amorosa, pero descubre gente de la otra también. Claro, las monedas, como yo digo, bueno, la cara de la persona. Bueno, sí, sí, las vas a ver. Te va a generar, te puede generar un poco de decepción esto y de intolerancia, sobre todo por la injusticia, ¿viste? Pero no hagas nada. Es un periodo que te muestra quién es quién, pero te pide que vos no hagas nada. Que confíes muchísimo, ¿no?, en el proceso de la vida, en que sos guiada, en que sos bendecida y que la vida es un lugar bello y maravilloso para transitar, que hay algunas piedras pero que se pueden sortear. Y que mires quién es quién, porque se hace como una... ¿Viste cuando se pone la zaranda, los que iban a buscar oro pasaban claro, una zaranda en el barro? Sí, sí, claro, y hasta encontrar la pepita de oro, ¿viste? Mm. Y a veces había barro nomás. Bueno, el barro hay que soltarlo. Y es ese periodo el que vas a empezar a transitar después de mayo. Entonces, entre enero y mayo, que es el periodo de ahora, es como que alguien te va a ayudar. Tienes que tener mucha conexión espiritual, estar muy agudizar el tema de los sentidos, salir bastante del razonamiento y de la cabeza y conectarte con el sentir, con el ser, estar consciente de lo que pase. Consciente no significa, o alerta no significa que tenés que estar mirando para todos lados como si fueras a cruzar una avenida, ¿no? ¿Qué me van a hacer? Pero claro, sino que estar alerta y consciente a los mensajes que el universo te va a dar, que se van a manifestar. Y como uno está fino, como yo de una serie puedo armar un programa de radio y sacar cosas que tienen, que son muy de mi fibra íntima, ¿entendés? Así también lo podés encontrar en cosas mundanas, pero que tenés que sí o sí tener ese canal espiritual abierto para poder darte cuenta de cuál es el mensaje que viene, ¿no? Que va a ser de una forma muy amorosa. Ya entre mayo y septiembre lo que te digo es que viene esto de ver quién es quién, porque hay que hacer un par de, hay que decantar, ¿eh? No va a ser como, yo siento como que después de este año nada va a ser lo mismo. Nada va a ser igual, sí. ¿Viste? Si bien, viste que a veces uno parece que siempre viniera viviendo en lo mismo, viste, pum, pum. Pero después de este año es como que nada va a ser igual. Y a partir de septiembre, y venís muy acompañada con el clima, esto florece. Vos floreces. Sí. ¿Viste? Así que bueno, sí. Ojalá que lo puedas aprovechar, ¿no? Al 100%, que puedas. Obviamente que como todo, con toda transmutación, en algún momento genera angustia, dolor. Y como decía yo al principio, después es liberación y bienestar. Claro, hay que saber pasar por los cuatro, momentos. Claro, ¿viste? Son unos estados que hay que pasar. Sí, hay que sí. Transitarlos. Así que bueno, no sé si tenés alguna otra pregunta. No, la verdad que está bárbaro. Como siempre, das en la tecla. Sos realmente muy bueno, sos súper recomendable, como yo siempre te digo. Bueno. Aparte, sinceramente, tenés un don de gente bárbaro y bueno, te brindás a la gente, aparte sos solidario también por otras cosas que haces, que es bueno que también la gente lo conozca, cómo ayudás a la gente y todo. Pero bueno, me encantó, ya te tomé casi todo el programa conmigo, pero bueno, la verdad que bárbaro. Como siempre, Oba, es un gusto escucharte y el programa, la verdad que te llena el alma. Dale, bueno, muchísimas gracias. El programa se llama Centrado en Vos, así que cuando alguien llama, el programa es de él. Así que bueno, te mando un beso muy grande, gracias por tus palabras y bueno, ojalá que esto que charlamos te sirva. Bueno, gracias, Oba. Un beso enorme para todos también y gracias por existir. Bueno, dale, chau, chau. Chau, hasta luego, chau. Bueno, una charla, hermosa charla de numerología con una persona que nos vimos una vez, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene esto, cómo se puede generar a veces la empatía con alguien que viste una vez. Escuchamos un poco de música, un tema que me pasaron de Fito Páez, que habla de la Virgen, del amor, un tema que me pareció raro que lo hiciera Fito Páez, pero que me encantó y bueno, y lo quiero compartir con ustedes y gracias a Patricia que fue quien me dio el regalo, ¿no?, de poder escuchar ese tema. Me regaló esta canción. verdad rumbo al sol. Tendrás que atravesar por un gran dolor, más allá de lo que creas, más allá de tu intuición. Las estrellas brillan en tu habitación. La música es una oración, la música es la luz del alma. No sé cómo explicártelo, hay gente que no tiene nada, no necesita las palabras, la música y los sueños. Que vos seas el protagonista de tu propia historia. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Llegamos al último bloque de Centrado en Vos. Qué lindo tema, soy Susana, me encantó el programa de hoy. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, el tema se llama Santa Plegaria y es una adaptación de Fito Páez. Así que bueno, búsquenlo ahí, creo que es nuevo. Santa Plegaria, Fito Páez. Y bueno, y ahí tienen el tema. Linda letra, sí. Bueno, gracias por las palabras, Susana. Llegamos al final y en este que fue un programa, si bien todos tienen algo, para mí fue especial, ¿no? Un programa que salió ahí de cosas, en este caso no tuvieron que ver con nosotros, sino tuvieron que ver conmigo y cómo tiene todo sincronicidad, ¿no? Llega una persona en la cual alguna cosa que le pasa es similar y bueno, y se fue dando. Mucho del amor, cuando hablamos, como hablamos todos los programas, del amor, ¿no? Pero lo bueno del amor es que uno tiene que amarse de verdad. ¿no? Entonces cuando uno se ama de verdad, empieza a comprender, ¿no? Que en cualquier circunstancia de la vida uno está en el lugar correcto, ¿no? A la hora correcta y en el momento exacto. Y esto más allá de que el resultado fuese o no el deseado. Uno comprende que tenía que aprender algo de lo que pasó ahí. Entonces uno se relaja y se pone más tranquilo, ¿no? Y se da cuenta que empezó a construir autoestima. Y entonces de esa manera va a poder percibir que la angustia y el sufrimiento emocional no son sino una señal de que uno va contra sus propias verdades. Y al darse cuenta de eso, empieza a ser auténtico. Entonces va a dejar de desear que su vida hubiese sido diferente. Y empezás a ver que todo lo que te va pasando o todo lo que va aconteciendo contribuye a tu crecimiento. Porque, a ver, a nadie le toca nada que no pueda sobrellevar. Y cada cosa que sucede es una enseñanza que la vida pone en el camino, ¿no? Y entonces uno empieza a crecer. Entonces ahí sí, cuando te amás de verdad, terminás con la idea de quedarte todo el tiempo reviviendo el pasado y de preocuparte ansiosamente por el futuro. Entonces empezás a caminar este hermoso camino que es la vida, que es tu vida, con dedicación y estando alerta y consciente del presente, que es donde la vida pasa. Entonces empezás a vivir un día a la vez. Y cuando eso te pasa, encontrás la plenitud. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón,